todas las noches por la ventana escucho el canto de un sapito y no puedo dormir. A veces pienso que el pobre es muy dichoso, por eso yo lo dejo que cante su canción. Canta, canta, sapito, dale que dale, carrito, que de alegría tú llenas mi corazón. Canta, canta, sapito, dale que dale, carrito, que de alegría tú llenas mi corazón. Canta, sapito, canta. Ajá. Me llena de alegría. Todas las noches por la ventana escucho el canto de un sapito y no puedo dormir. A veces pienso que el pobre es muy dichoso, por eso yo lo